¿Te crees que pasando junto a él, frente a mí, me haces daño? ¡Baila mi cu! Che, loco, escuchamos la cumbia ahora. ¡Claro que sí! ¡Ay! Sonora Poker. Hombres. te quiero.